Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku Venganza Afectiva. Y disfrutá de nuestra magia oral. ¡Fuego! Aquí estamos una vez más, nosotras. Hola chiquis, ¿cómo están? ¿Cómo les trata el frío? Ay, Nancy. ¿Cómo andas, Megan? ¿Cómo andas, mi? Hola, bien. Emi. ¿Cómo los trata el frío, chicos? Y, no sé, tuvimos que sacar la frazada. La frazada. Mucho frío hace, mucho frío. La frazadita del tigre esa que te abriga. Amiga. Ay, me sí. Muero. ¿Cómo se arreglan? Un poco de carbón, ¿no? Ay. No, igual tenga mucho cuidado con el tema. Eso es lo que pasa mucho con el tema del frío. Es que hay muchos incendios y todas esas cosas, ¿viste? A cuidarse. Es muy peligroso, así que bueno, abríguense. Hay mucho frío. Es mejor abrigarse que terminar mal. Sí, así que bueno, abríguense. Y también, ¿viste? El tema de los resfriitos. Y aquí Chani quiere cucharita. Chanita, ¿querés cucharita? ¿Eso te pasa el frío, amiga? Ay, sí. Igual si tenés un poco de frío, yo te digo que te tomes el oeste hasta el centro, ahí te apoyan. Ah. Te sacan el frío. Está bueno, ese micro. A las 5 de la tarde. Ya está. Salís embarazada de ese micro. Vas y volvés. Se te pasó el frío. Ay, no. Hola, Chanita, mi amor. ¿Cómo anda, estás? Chana? Hola, Ger, que nos vino a visitar. El panadero, luz, como siempre. Y Lud, mi amor, ahí apretando los botonitos. Divina. Así que, bueno, chiquis, a ver algunas redes sociales, chiquis. ¿A dónde estamos? ¿A dónde nos encuentran? Los podés buscar por un montón de lados, también por todas las redes sociales. También los podés escribir al WhatsApp 221-4881-177 y por las redes sociales en Facebook como Radio Afectiva, en TikTok como Venganza Radio Afectiva y en Instagram como Venganza Radio Afectiva. Así que bueno, ahí está, bueno. Nos encuentran en todos lados, van a poder chusmear todo lo que hacemos, las cosas que compartimos. Lo que hablamos. A los colegas. Sí. A los colegas que nos pueden comentar algo. Sí, así que bueno, apréndanse. También le comentamos que estamos transmitiendo de Olga Vázquez en vivo. En 60, 10 y 11, La Plata. Ah. Así es, también estamos en Radio Nauta, gracias por el espacio. Le agradecemos a Radio Nauta por el espacio. 106.3 FM, y también nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar. Ahí están todos los programas ya emitidos, así que bueno, nos pueden escuchar por internet. Así que muchas gracias por el espacio. Chiquis, así que bueno, nada, arrancamos un día más. ¿Qué les parece si vamos a una musiquita y después seguimos con muchísimo más? Dale, tenemos todo esto para vos, toda para vos. Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con voz o sin voz. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, te invito a verme acerca de que yo solo tengo cosas dulces para hacerte. Cosas dulces. se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. Si quieres, te invito a verme, acércate, que yo solo tengo cosas dulces para hacer. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Hemos vueltado, amiga. Ay, sí, tanta noticia. Mucha noticia tenemos, ¿no? Muchas, muchísimas. A ver. En este mes del orgullo que se termina, ¿no? Se los termina. Se termina, pero nosotros, viste, siempre buscamos. Nos encanta la joda. Nos encantan las noticias, el chusmerío, el puterío. Bueno, hay una noticia que dice: la Federación Internacional de Natación prohibió la competencia de chicas trans en la categoría de mujeres. No te lo puedo. ¿Qué tenés para decirnos? Yo te cuento, amiga. ¿Qué pasó? Dale, te escuchamos. La Federación Internacional de Natación anunció la prohibición de la competición de las chicas transgénero en la categoría de mujeres. Y en su lugar, ¿sabes qué hicieron? Lanzan una categoría abierta. O sea, no, las chicas no pueden nadar más. O sea, las chicas trans ya no pueden. Pero bueno, hay unas pautas. Dicen que de esta manera la natación pretende convertirse en el primer deporte en poner en funcionamiento una categoría abierta en la que podrían competir deportistas transgénero. Así lo anunció el presidente de la Federación Internacional. También dijo el presidente de la Federación Internacional: no quiero que se le diga a un deportista que no puede competir en el más alto nivel, afirmó, durante un congreso. Así que bueno, la medida fue sometida a votación, donde el 71,5% de los representantes de las federaciones nacionales votaron contra el acceso a las competiciones femeninas de todas las personas que han experimentado pubertad de un hombre. O sea, viste que las chicas trans... ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, está todo bien. Les decía que bueno, ellos consideran que las personas trans que han pasado primero por la pubertad, ¿no es cierto? Que se llegaron a desarrollar como, digamos, como varones, esas personas dicen que por ahí no tendrían que competir, que ellos directamente pasarían a una competencia abierta, digamos, como que van a hacer algo como paralelo a lo que son las competiciones habituales, ¿no es cierto? Donde están los géneros femeninos, los géneros masculinos. Todo esto a raíz de que viene de una chica trans que estaba, ponele, que estaba en el número... viste que porque todos tienen rankings. Estaba en el puesto número 160, ponele, cuando era un varón cis, digamos. Después, cuando se hizo trans, fue a competir con las chicas, ¿no es cierto? Y bueno, desde el momento que empezó a competir, empezó a ganar todas las competencias. No perdió ninguna, digamos, ganó todos los premios, batió récords y todo esto. Entonces era como que todos decían como que había una desventaja y todo esto. Así que bueno, se crea toda esta polémica a raíz de esto. Y bueno, por eso la Federación de Natación tomó esta decisión. No sé si está bueno, no sé si está malo. Obviamente que discrimina muchísimo. Claro, más allá de la discriminación de género, ahí se nota como que mucho, como que dicen que el hombre tiene más fuerza que la mujer, o más fuerza, y para mover los brazos creo que también. Y que una mujer, por ahí, el hombre saca desventaja a la mujer. Por ahí está la discriminación. Aunque él se haya hecho trans, sigue siendo hombre, con la fuerza de un hombre. Entonces por ahí está la discriminación, que está mal en decir. Yo la verdad no sabría decirte, porque vos estudias, o sea, si haces el deporte natación, vas a tener la misma fuerza que cualquier persona. Claro. Yo creo eso, no sé. O lo mismo que, no sé, en el fútbol dicen que los hombres son mejores que las mujeres, o en otros deportes, por ahí de ahí se basa la discriminación. Creo que está muy discriminado. Eso sí, discriminación totalmente, porque las mujeres también juegan partidos. Hay muchas mujeres que juegan muy bien y la chica trans también tiene derecho de jugar o tener derecho de ejercer su profesión como futbolista también. Claro, el tema es este, que las chicas que, por ejemplo, en este caso las chicas que hacen natación, más allá de que sea un hobby, un deporte, es un estilo de vida. Y ellos trabajan muy duro durante todo, muchos tiempos para dedicarse a esto. Y sí, ellos ganan plata. Es un trabajo también. Sí, o sea, mucho esfuerzo, es un trabajo. Le están prohibiendo un trabajo. Claro. Porque los premios también se traducen a un beneficio monetario. Claro. Entonces le están prohibiendo eso también. O sea, eso también habría que regularlo y verlo. Porque de última, está bien que quieran incluir, digamos, una competencia abierta, digamos, pero va a haber la misma cantidad de premios, cómo se va a solventar, porque no es lo mismo, y vuelvo a repetir, es un trabajo, no es lo mismo lo que gana una persona que compite en una liga profesional que en una liga secundaria, digamos, para que entendamos un poco con el tema de ponerle el fútbol. No es lo mismo lo que gana un jugador de River, de Boca, que está en primera, en A, que lo que gana un jugador que está en la B, ¿entendés? Entonces, vos estás sacando a una persona que está jugando en la A para mandarla jugando a la B, que gane menos plata, que, ¿entendés? Que gane menos premios, claro, que pierda prestigio, todo eso. Entonces, todo eso también está... está mal. Está mal. Igualmente, y hay que reverlo. Yo creo que el deporte también tiene sus estándares así como medio discriminatorio por el tema de que si sos alto, si sos bajo, si esto, que el otro. Y a ella la están discriminando por ser trans, que no puede estar con mujeres. Claro. Tiene que ir, entonces, siendo trans, ¿a dónde va a ir? Con los hombres. Si ella se siente chica trans. O claro. Sea, está ahí la discriminación más grande. Creo yo, de mi parte. Bueno, listo. Vamos a ver qué más tenemos, compañeros. A ver, ¿qué más tenemos? La segunda noticia, a los besos en una reforma cuestionan estereotipos. Me muero. A ver. Contanos, Loba. Te cuento, amiga, ¿qué es lo que pasó? Dice, en el marco de la conmemoración del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, dos jóvenes actores vestidos de infernales, les cuento para todos que los infernales no tienen nada que ver con el demonio. Los infernales pero se llamaban... infernales tipo un sacerdote. Los infernales justamente eran el grupo de Güemes, que él se llamaba, digamos, como el ejército de Güemes. Se hacían llamar los infernales. Bueno, se ves, estos chicos, estos actores, vestidos como, como los infernales, como, sí, se besaron frente a la Catedral Basílica de la ciudad de Salta. Y dijeron, con este tipo de acciones se busca manifestar la existencia y, la visibilizar la diversidad en todos los sectores de la sociedad, sostuvo el presidente del Orgullo de Salta, Nelson López Díaz. Me parece genial, chiquis. Creo pulgarcito para arriba para esta gente. Para mí que sí, está bueno lo que hizo. Es buenísimo lo que hizo para civilizar, para tener más para tener más fuerza, que tenga más civilidad, para que no una persona que te ve el mismo sexo caminando la mano, abrazando, dando piquito, para que no se comieron la boca, mira, yo vi el video. Yo he visto el video. Ya lo estoy googleando. Se comieron la boca de una ay, cosa sí, que tenía yo. Eso como, sí, diciendo, se comieron el beso, pero digo nomás que estás bueno lo que hizo. Le dimos una pulgarcito para arriba, que se anima más gente. Obvio. Que se anima más para hacer eso y que sea más. Aparte en un momento tan, digamos, tan patriótico, ¿no es cierto? Justo enfrente de una catedral tan importante, tan histórica para la historia argentina. Que se visibilicen estas acciones, ¿no es cierto? Porque, a ver, me vas a decir que tanto gaucho no se habrán comido entre ellos. Ay, dale, sí, amiga. Los gauchos también, hay muchos mariquitas también, que mucha simulan gaucha, muy bien. Mucha gaucha. Encima que en ese lugar es más discriminador. Por ahí hay muchos también que te incriminan muchísimo, que son más interior, más discriminación hay. Lo que hicieron es buenísimo. Hay que visibilizar más, así que, chiquis, por más actos como esto, pulgarcito para arriba y... Así que súper aceptáis. ¿Qué más tenemos, amiga? Contame. Otra noticia más. La Marcha del Orgullo en Brasil. En este mes. Claro, viste que... Para contarlo. A ver, vamos a arrancar con... les vamos a contar un poquito de lo de Brasil, pero no sí. Es solamente en Brasil. Ahí en todos países. En muchos países. En las grandes ciudades, por sí. Ejemplo, como Nueva York, Madrid, bueno, ahora en Brasil. ¿Qué pasa? Después de la pandemia, ¿no es cierto? Les cuento que hubo muchos lugares donde se decidió, por el tema de la pandemia, seguir hacer igual el tema de las marchas. Okay, sí, la marcha. Y en muchos lugares se hizo hasta inclusive virtual. Hicieron como una marcha virtual. O sea, yo vi un poquito un poquito del video, ¿no es cierto? Y era cada persona se sumaba como a una sala de Zoom, ¿viste? Y todos estaban como disfrazados como si estuvieran en el carnaval, ¿viste? Sí. Muy lindo porque se ponían las músicas, se compartían la música, todos vestidos, pero, las luces, sí. Cada uno en su casa. Cada uno en su todos disfrazados, bailando como sí. Si estuvieran todos juntos. Estaba muy divertido. Pero había multitud de gente en Brasil, he visto en las calles, estaba lleno de gente, hace la marcha del orgullo gay. Porque es la más grande, la más grande del mundo. Es la más grande del mundo. Así que bueno. En San Pablo pasó esto. Más de 3 millones de personas salieron a la calle para celebrar una nueva edición de la Marcha del Orgullo. Tras 2 años de suspensión por motivos de la pandemia, un acto político necesario para dar un mensaje claro, contar las políticas de discriminación que intenta instalar el gobierno de Jair Bolsonaro, este presidente que es una... Bueno. Hija mía. Es terror el presidente. Es de terror. Sí. Así que en uno de los países con mayores tasas de crímenes de odio en América Latina, hoy más que nunca, el orgullo es la bandera colectiva y de resistencia, amigas. Así que bueno, nada, pulgarcito también para arriba para toda esta gente de Brasil que sale que salieron a pesar de que, a marcharse con mucho orgullo y bueno, le damos... Para arriba. Claro, es muy diferente la marcha allá, porque allá es como estilo carnaval. O sea, para ir adentro de la marcha tenés que alquilar un auto. Si no, sos como que la estás viendo, como el estilo carnaval. Claro. O sea, como que vas de. Participando a presenciar. Sí, como que tenés que sacar la entrada, algo así. En cambio, acá en Capital es un desastre, no sé, salen por todos lados. No, pero hasta por arriba los árboles andan. Pero está buena igual. Pero creo allá que es un poco más como más. Como Brasil es también es grande, muchísimas gay, lesbiana, travesti, hay muchísimas también. Y creo que recuerden toda la ciudad. Sí. Recuerdan toda la ciudad, no es como que nosotros vamos ahí. ¿Sabes lo que son 3.000 personas acumuladas? Yo creo que festejando. Una marcha tendría que ser autopista Buenos Aires de la Plata hasta allá, hasta Buenos Aires. ¿Te imaginas? Con una bandera gigante o no. No llegaba más. Nunca llegaba. Así que bueno, qué lindo, qué linda esta noticia de que estamos volviendo al ruedo. Y nada, Falta la de nosotros, pero viste cómo somos nosotros. Nosotros nos festejamos acá, nosotros tenemos nuestro propio día. Te lo pido, por favor, porque viste que los putos somos friolentos. Sí, sí. Así que nosotros ahora no vamos a salir a marchar. Esperamos que venga el calorcito, porque una quiere salir a mostrar las tetitas. ¿También? Ah, obvio, todo el mundo. Con este frío no podés. La tetita y las colitas. Claro, imagínate ir todavía ahí abrigada. Una quiere ir toda entangada a marchar. Sí. Entonces, con este frío no da, amiga. No podemos tirar las plumas. Claro, así. No, no. Así que bueno, nosotros falta para nosotros. Pero vamos a tirar la casa por la ventana. Ah, sí, obvio. Olvídate. ¿Tenemos algo más, amiga? También tenemos discriminaciones en la liga. El insólito episodio del club de Blansen contra una jugadora trans en el club Alumi. Exacto, exacto. Eso el otro día lo estaba mirando y dije, no, puedo creer. Yo vi un tiempo en Blansen y la verdad que sí, son bastante pero cerraditos. Contanos qué pasó, loca. Pero les cuento. Mira, los episodios de discriminación y violencia contra la jugadora trans Ángeles Elguera... dije bien, Elguera, ¿sí? Volvieron a repetirse en la Liga Amateur Platense. En esta oportunidad se trata de una noticia emitida por el Club Asociación Coronel Bransen, donde solicitan que Ángeles presente estudios clínicos con sus niveles de testosterona. Esta situación se da en la previa al encuentro que el mencionado equipo tendrá contra el plantel femenino del Club Alumni. De Los Hornos, que es el que integra esta chica trans. Así que bueno, según expresaron desde el femenino de Alumni, la coordinadora de Bransen sugiere a los otros clubes que pidan los puntos de los encuentros, ya que Ángeles no estaría habilitada para disputar los partidos. Así que bueno, nada, es como no sé, sigue la discriminación con esta chica. Esta chica también cuenta que ya viene desde que estaba ella en Villa Montoro. Ella jugaba en un club en Villa Montoro y la vienen como desde esa época, viste, diciéndole, a ver, pero esto, o sea, poniéndole, ¿no es cierto?, excusas y trabas para que ella no pueda participar. Y sí, le ponen una excusa para que no juegues. ¿Por qué tiene que ser así tan mala gente, no? Claro, esto me hizo acordar, ¿te acordás cuando estuvimos en el evento de Ciervos Pampas? Sí. Que habían dos chicas trans, chicos trans. Que hablaron y que dijeron que ellos fueron muy discriminados en las ligas, así como ligas así de normales. Normales, sí, obvio. Ponerle como decir. Y se acercaron a Ciervos Pampas, que es un club LGTBQ+, y ahí se sintieron muy bien de que el lugar pertenecía a la comunidad y se quedaron ahí para participar. Y ¿te acordás que contaron? Sí. Me hizo acordar mucho a eso porque había una chica que también, chico, que lloraba mucho. Sí, sí. Que lo hizo emocionar a todo y es fuerte. A veces que la discriminen por solamente ser trans y que no lo dejan jugar en las ligas mayores. Y es una discriminación bastante fuerte. Aparte, obvio. Bueno, se siente perseguida. No sé qué... Ángeles, ¿qué va a hacer, digamos? Porque esto es como una persecución que viene desde hace muchos años. ¿No es cierto? Y bueno, es hasta diría que es ilegal lo que están haciendo de pedirle. Sí. Porque así como no es que cada club a donde ella va a ir a jugar con su equipo le tienen que pedir, porque eso es ilegal, no se puede hacer. Para eso hay gente que son los coordinadores, los presidentes, los que están... digamos, al mando de organizar todo este el fútbol femenino, sí, ¿no es bueno. cierto? Bueno, son ellos los que de última tienen que verificar todo esto, sí, si ella está apta para jugar, ¿no es cierto? O sea, si ellos le dan el ok, nadie más puede decir nada. Cualquiera que diga lo contrario está en falta con lo que dicen los presidentes. Y es un acto totalmente discriminatorio y directamente apunta a ella. Así que bueno, les cuento un poquito más de Ángeles. Además de ser jugadora de fútbol, Ángeles es coordinadora en la subdirección de políticas de género del servicio penitenciario. Así que miren, bonaerense. Junto a Amara Gómez. Así que bueno, nada. Me parece genial. Y bueno, viste, y a ver, pará, había algo más que estaba bueno. Fueron pioneras en instalar la diversidad y respeto por las identidades trans en los clubes de fútbol femenino de la ciudad. Así ya venían luchando también. Ellas venían luchando hace un montón para poder... tener derecho y las otras chicas trans también para que tengas derecho. Claro, porque no es la única. No es la única. Hay muchísimas chicas trans que ejerce fútbol, que le gusta jugar partido, y por ahí handball, volei. Esos también son torneos que hacen muchos. Unos torneos divinos. Yo te digo que yo miro mucho, me encanta el fútbol femenino. Pero yo también lo miro y juegan impresionantemente bien. Hasta algunas juegan muchísimo mejor que los hombres. Sí, yo tengo una compañera conocida que tiene su grupito de trans, que son de otros países, y juegan y ganan los trofeos, ganan plata. Y es buenísimo. Claro, pero se entiende que el fútbol femenino es son mujeres. Sí. O sea, acá ella es un chico trans que quiere jugar con los chicos. O sea, ¿está en la liga o no? No. Eso es medio confuso. Es una chica trans. Es una chica trans que está... Una chica. Es una chica. Y bueno, que está dentro de... Ya está fichada como mujer dentro del club. O sea... Porque le pasó lo mismo que a la chica de natación. Claro. Una vez que vos ya te fichás para un club, es porque vos cumplís con todos los requisitos. Obvio. ¿Entendés? Y sí. O sea, vos para ficharte en el club, en el caso de ella, ¿no? En que ella está jugando en Alumni. Para ficharte en Alumni, vos tenés que cumplir con ciertos requisitos. Ya sea edad, sexo. Y bueno, muchas otras cosas. Y dentro de todo está el género. Claro. Y si ella cumple con lo que le da lo que le exige el club para pertenecer a esa liga, si lo cumple, la fichan. Y si no, no te fichan. Ah. ¿Entendés? Porque no cumplís los requisitos. Si ella lo cumple, por eso está ahí. Y si los jefes, digamos, los que organizan a todos los clubes, le dieron el ok. Y sí, tiene que jugar. Tiene que jugar. Y no le puede prohibir. No le pueden prohibir. No. Claro. Y de última, sí, ya está todo. Claro, entonces, nada, muy mal por la gente de Bransen. Así que, bueno, nada. Pulgarcito para abajo para la gente de Bransen. Y bueno, miren, no discriminen más. No discriminen más. Sí. Miren muchos partidos. Que le dé lugar a él para que juegue, quiero decir. Miren los partidos de fútbol femenino que están buenísimos. Se los recomiendo. La van a pasar re lindo. Y sigamos apoyando al deporte. Sí. Tal cual. Así que bueno, dale. Vamos a una musiquita, corazón. Dale, ahí volvimos. No te pongas muy liosa. De las putas soy la diosa. Mamosísima y perrísima. Carísima, putísima. Figurosa, impresionante. Fabulosa, deseable. Pozona, truquera. Hechicera, cabaretera. El poco nada y pestaña postiza. Todos los trucos que te hipnotiza. Eso mamona, los quiero todos perras. Porque esta noche no se te las morenas. ¿Pa' dónde es que tú vas? Me gustas como estás. Qué rico se te siente. ¿Pa' dónde es que tú vas? Me gustas como estás. Qué rico se te siente. Los mayates hacen fila, de todas soy la más fina. Tengo cara de muñeca, bailando en la discoteca. Mi cintura es real, mi trasero subliminal. Mi presencia sale cara, aprendan. ¡Hermana! Con nada y pestaña postiza. Todos los trucos que te hipnotiza. Eso mamona, los quiero todos perras. Porque esta noche no se te las morenas. ¿Pa' dónde es que tú vas? Me gustas como estás. Qué rico se te siente. ¿Pa' dónde es que tú vas? Me gustas como estás. Qué rico se te siente. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. Perdidas, perdidas. ¡Putísimas! What? No estamos todes, fáltate well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. All right. I trust you're looking forward to spending the next 4 hours, that's 240 long minutes, count them, reflecting on your wasted lives. Don't even think about leaving this room. And don't even think about getting up from your desk or talking to your neighbor. Somos las Dancing Queens, ay, mi amor, sí. Volvimos. Buenísima esa tema. Amo. Ay, ay, yo también. Abba, Abba, me Dancing encanta Queen. La chiquitita, Abba. Decía. La chiquitita. ¿Abba, te gusta la chiquitita? Chiquitita, dime tú. No creo, amiga. Dime, chiquita. No te veo, no te veo ahí. No, Abba, decía. Ah, bueno, hermosa canción. Ay, sí, buen tema, era, es hermoso, sí. Muy representante de orgullo. Del orgullo. Sí, ¿o no? No sé, o sea, vos escuchás Abba, escuchás Dancing Queen y decís bandera. Bandera. Bandera, plumas, color. Olvídate. Chongo. Mamá mía. No sé a qué decían. Mamá mía. Mamá mía, eso era buenísimo también. Esas temas y las películas también. Hermoso, muy hermoso, lindo. Hermoso. Bueno, ¿y por qué estamos escuchando, amiga? ¿Le querés contar por qué? Ah, ¿por qué estamos ¿por escuchando? Qué? ¿Por qué estamos? Se llenó de colores. De orgullo gay, del orgullo de nosotras, de nosotros. Muy lindo, ¿no? Está todo lleno de colores. Ay, sí. Por todos lados la bandera del orgullo. Hasta acá, hasta nuestra coordinadora la lleva en la mochila. En la mochila, sí tiene. Todas orgullosas. No, todas orgullosas. Bueno, porque se conmemora el Día del Orgullo Gay, el 28 de junio. De 1969 hubo una enredada, algo así le dicen. Sí, uh-huh. Una redada. Enredada policial en un club, en un pub, el punto de encuentro de una comunidad LGTBQ+, o sea, homosexuales. Claro. Sí. Como era Juana antes. ¿Cómo era Juana? Claro. ¿Nos juntábamos todos en Juana? No. ¿Sabés que me dijeron que existía la verdulería acá, que era Subsuelo, anterior de Juana? Ah, mirá. Se llamaba La Bertulera y era Subsuelo. ¿Dónde? No sé. Era como un antro escondido, cuando no se podía hacer. Claro. Ay, me muero. Estaría bueno. Acá en La Plata. Vamos a buscar esa información. No solamente en La Plata. Pero hay muchos igual. Bueno, en todo país también hubo aquellas épocas que había un boliche contido para los gays y lesbianas para poder bailarlo también. Tiene que haber. Después salieron a luz en ese lugar que se juntaron y ahí hicieron el que... Con la policía que arrasaron con ellos, claro. Y enfrentaron con la policía, sí. Y ahí empezó el orgullo gay. Exacto. El bar se llamaba Stonewall. Stonewall. Ah, el sí. Stonewall era ese bar tan famoso. Que hoy en, y sigue, en la actualidad sigue. Sigue sí. Todavía. Sigue como un ícono. Pero es. Único, ese lugar es el único de los gays que sigue estando en ahí. Sí. Que hay gay que trabajan uh-huh. Ahí mismos. Sí, sí, sigue siendo un antro gay. Sí. Pero lo que pasa es que es histérico. O sea, había histórico. Muchos antes. Porque, o sea, putos hubo siempre. Putos hubo siempre. En la historia, todo. Wow. En la historia de allá de Hércules anduvo haciendo cositas. Ah, Hércules trabajando bueno, ahí. Desde esa época ya antes. Claro, pero ellos quisieron un pub, se juntaron ahí como un encuentro. Sí. Homosexual, ahí, lesbiana, gay, se metieron, no sé. Que se habrá metido ahí. Y claro, la policía ahí fue a sacarnos, que estaba prohibido. Y desde ahí, desde ese día, ellos convocaron como que tenían que hacer una marcha en contra de eso, en contra de la discriminación. Entonces ahí nació el orgullo de LTBG y habrán sacado la bandera. Ahí arrancó todo. Arrancó a ser, más que nada, arrancó a ser como algo más político. ¿No es cierto? Claro. Porque antes era como el miedo de que me descubran, sí. ¿No es cierto? Hacer todo con carpa, hacer todo escondido. Escondido, así, ¿no? Sí. Y después un día agarraron y dijeron, para loco, si no, estamos hablando de ni más ni menos de dos personas que se aman y que se muestran amor. O sea... Claro, pero más allá de ello estaba, como vos decís, la política, que sí. Si te descubrían te dejaban sin trabajo. Claro, era ilegal. Te sacaban muchos derechos por ahí. Sí, era ilegal y todas las cosas. Bueno, por hasta, eso... Hasta que hubo muchas muertes también. Sí, hubo mucha represión, mucha muerte, claro. Muchos presos, muchos desaparecidos también. Muchos desaparecidos esa fecha mismo que hubo el enfrentamiento con policía. Hubo muchos muertos en ese Estados Unidos eso. Mataron muchos, desaparecieron. Y algunos dicen que la encontraron, algunos que no, algunos que es fecha. Bueno, pero entonces ese día, así que fue el tema de la redada, ¿no? Esa gran redada que se habla, la cabeza fue como que le hizo un clic y dijeron, no, basta. Basta de taparnos, basta de ocultarnos, basta de vivir en las sombras. ¿Por qué tenemos que estar todo el tiempo ocultándonos si lo único que hacemos es demostrar nuestro amor, nuestra alegría, nuestros colores? Nosotros también queremos ser parte de la sociedad. Entonces, desde ese momento se generó esta cosa como un movimiento político donde ellos empezaron a juntarse, a convocarse para exigir derechos, para la igualdad. Sí. Entonces, bueno, desde ahí nace y le damos muchísimas gracias. Y siempre vamos a tener presente, así que conmemoramos por eso nosotros el día 28 a nivel mundial, ¿no es cierto? Claro, más pero allá, qué importante claro, es, ¿no es sí, cierto? Hay muchos documentales de Estados Unidos que habla de eso, que la que pasó esa historia, que dejaron su... Hablaban de cómo pasó todo eso y cómo sufrieron los compañeros que le mataron, que estuvo preso, como decir, que muchos desaparecieron. Hay un en el video que habla una persona que vivió, que lo que pasó con él. Y lloran algunos que se acuerdan lo que sucedió todo eso. Claro, y más allá, igual también de sufrir el tema de la policía y la discriminación, también venía de la casa. Y sí. Que si vos decías que era homosexual, gay, te echaban de tu casa, te dejaban en la calle. Sí. Por solo el ser eso, también en hubo un tiempo de una pandemia muy conocida, como es el tema del VIH, SIDA, más conocido, que decían que los homosexuales transmitían esa enfermedad y que era contagiosa. Sí, sí. Entonces ahí estuvo mucha de la discriminación por eso también. Esto lo ayudó a que tengamos nuestros derechos como personas. Y sí. Que también valió. Valió la pena. Hasta ahora todavía más vamos... ahora sí, está un poco civilizado la chica, el lesbiana, el gay. Y tiene un poco más derecho. Antes no teníamos nada, pero ahora tenemos... Y hay que seguir luchando para tener más derecho. Porque hay muchas... También que no quiere meter Ravel en las closes, como dice. Entonces hay que seguir luchando. Claro, también las chicas y chicos trans que también tuvieron derecho a vestirse con la ropa que a ellos le gustaba, o vestirse como ellos les gustaba, o dejarse el pelo largo, sí. O pintarse. Creo que eso también ayudó mucho a eso, a salir del closet, como se dice. No es solamente salir y decir soy gay, sino también demostrar cómo te gusta vestirte, cómo expresarte también, porque uno se expresa con distintos modales, y también eso está la discriminación. Y creo que nada, que ayudó mucho. Y acá en la Argentina también hay una historia bastante que ya creo que conocen, que la Marcha del Orgullo se trasladó de este mes a noviembre. ¿A noviembre? A noviembre, sí. Nosotros tenemos acá en noviembre. Claro, el tema fue por el frío. El frío, exactamente. Sí, sí. ¿Te acordás, Luba? Sí, sí, sí. Me acuerdo que era más que nada pensando... que en esa época tuvieron los homosexuales obviamente que no digamos no podían acceder fácilmente a todo lo que tenía que ver con los hospitales y los medicamentos y todo eso. Entonces se complicaba mucho que las personas homosexuales estén en el frío porque se enfermaban también bueno estaba mucho el tema del HIV, que todavía no está como muy avanzado con el tema de la salud pública. Entonces, a raíz de todo esto, fue que acá en Argentina se decidió cambiar la fecha, ¿no es cierto? Para una época, por un clima por más el, apropiado. Muy fríos. Así claro, que también, bueno, nada, yo... También te quiero contar, sí, que lo quiero volver a repetir, que es algo muy fuerte, que también lo hablamos ya en algún programa, que en 1992 hizo la primera marcha acá en Argentina, en Buenos Aires, que marcharon de la Plaza de Mayo hasta el Congreso, y muchos de ellos llevaban máscara de plástico para no ser reconocidos. Cosa que también, si ves los videos, también te genera siempre te genera como algo así como en esa época un rechazo, ¿no? Sí. Porque si ellos decían o mostraban que eran gay, lo echaban de los trabajos. Sí. Y ellos salieron a pedir igualdad, libertad, porque por eso llevaban esas máscaras, porque no podían ser libres. Y sí, pero sigue siendo así también. Hay mucha gente que se oculta. Hay muchos que tapados. No puede decir porque tenía miedo que se entere la familia, claro. Los hijos, que tiene hijos, o la familia, o de su trabajo. Hay porque mucho todavía de eso. La discriminación existe, sí. Esperemos que en algún momento cese, pero la discriminación sigue existiendo. Yes. Y el bullying también, ¿no es cierto? Que el bullying por ser diferente, más que nada por las chicas trans o los homosexuales, no se reduce solamente en la escuela. Eso también existe en los trabajos, en las facultades, sí. En la calle misma, ¿no es cierto? Entonces la discriminación está ahí pendiente y bueno, mucha gente que tiene miedo y no lo supera, así que bueno, vive como todavía en el closet. Claro, y la marcha, en esa primera marcha hubo 250 personas nada más que se decidieron ir ahí a buscar nuestros derechos, sí, a buscarnos hoy, que nosotros hoy disfrutamos de esos derechos y que podemos ser libres en la calle. Y eso que hicieron, ya no existe más esa persona, lo que hicieron. Claro, porque hoy en día la marcha es como una fiesta, como que ganamos... Ellos dicen que ganaron sus derechos, sí. O ganamos nuestros derechos, porque yo también soy gay y orgullo de eso, y estoy muy orgulloso de ser lo que soy, y nada, que siga esta fiesta para siempre. Sí, bueno, obvio. Bueno, y nosotros yo creo y les propongo a todos que más que nada recordemos a las personas, a las primeras personas que se decidieron a luchar porque ellos se enfrentaban directamente a una muerte o a una golpiza o algo muy fuerte, ¿entendés? O sea, ellos lucharon contra eso para lograr lo que hoy tenemos nosotros. Entonces, yo les propongo a todos que recordemos nosotros, gracias a ellos, en la que nos insistieron más, claro. Que no, también han, en la que luchó y que hizo esto. Estas luchas, orgullos gay, que bueno, le agradecemos porque gracias a eso estamos disfrutando. Obvio, obvio. Que sea una fiesta, pero que sea una fiesta con conciencia, digamos. Sí. Sabiendo por qué existe esta fecha, sabiendo por qué se marcha todavía, ¿no es cierto? En agradecimiento a todas esas personas y se marcha también por nuevos derechos y para que se termine la discriminación y para que, bueno... que tengamos más derecho y más derecho en el hospital, el remedio para todos. Así que bueno, nada. Hermoso, hermoso este mensaje para todos. Que sigamos pensando en todas esas personas que lucharon para que hoy tengamos lo que tenemos, ¿no es cierto? Como derechos. Y nosotros poner nuestro granito de arena para seguir marchando para nuevos derechos para los futuros. Para las futuras mariquitas. Claro, mariquita que está viniendo. Para esas mariquitas más. Que todavía no fueron gestadas. Sí. Claro. Y también yo creo que hoy en día la bandera tiene como muchas cualidades de que no la discriminación más que todo. Porque sí. No solamente es ser gay, sino gente que está en silla de ruedas, gente que claro. Le falta un pie, gente que se siente discriminada por ser como es. Claro. Y hay muchas así. Entonces, también que sea para eso. Claro. La fiesta. Para todos, para todas las personas. Eso es orgullo también, de ser la uno inclusión. Mismo y sentirse parte de la sociedad y no imparte, o sea, que no... Claro, no a la discriminación y más inclusión sería. Tal cual. Más inclusión a todos, no solamente a los gays y a los trans y a las lesbianas, sino a todas las personas también, como dice Emi, que a los chicos discapacitados, ¿no es cierto? Todas esas personas que no se sienten parte de la sociedad o que los discriminan por ser diferentes. Así que bueno, nada.

que la, la verdad que lo ayudó bastante. Nos sigue ayudando hasta sí, ahora, gracias a Dios. Ayudando. Lo que nos precisan, nos acerca. ¿Y qué tenemos de agenda, Loba? Ay, tenemos de todo, amiga, por suerte. Me encanta la sección agenda porque digo, quiero. Te cuento, mira, hablando de fútbol, hablando de deporte, tenemos un torneo de fútbol libre de violencia y discriminación. Domingo 26, anote, gente, anoten. Ah. Igual lo vamos a subir a las redes. Esto, sí. Así que, bueno, tenemos torneo de fútbol libre de violencia y discriminación. Es el domingo 26 de junio a partir de las 11 en el Club Universitario, calle 16, entre 500 y 501, Gonet. Ay, vamos, cupos limitados, así que ojaldre ahí, si les interesa, vayan comunicándose con la gente de, ¿cómo es? Club Universitario. Así que bueno, vayan porque es buenísimo. Genial, me encanta. Amo. Viene una marcha re furiosa. Ay, sí, la marcha lesbiana, ¿no? Marcha de la rabia. La rabia, ay, perdón. La lesbiana rabiosa, no. Lesbiana, y sí, esa es la chana. Va a ver, lesbiana, gay, todo va a ver. Tenemos la marcha de la rabia contra los travesticidios y por la aparición con vida de Tehuel. ¿Qué día es? Es el martes 28 de junio. La Plata es la zona roja, no a la reubicación, te lo pido. Concentración a las 16 horas en Plaza La Moma, en 1:66, amiga. Esperamos. Así que sí, todos invitadísimos. Con un taco, con todo, pero vayan. Vas a venir, vamos. Vamos. Montate, vamos, te montás, vamos, y te los montamos montadas. Y los vamos todas. Vamos todas montadas, sí, y todas rabiosas, obvio. Ahí te lo pido. Así que bueno. A 20 años de la masacre de Avellaneda, seguimos exigiendo justicia por Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Cárcel común para Aníbal Fernández, Solá, Dualde y todos los responsables. Así que cárcel para todos. Cárcel para ese viejo. El día sábado 25 de junio habrá concentración y actividades. Y el día domingo 26 se subirá al puente. Así que bueno, eso tenemos de agenda, chiquis. Está buenísimo. Qué bueno. Desde la Ay, lo de Furia Travesti. Bueno, la gente de Furia Travesti está necesitando, pidiendo, colaboración. Raíz de bueno, después de lo que pasó en pandemia, la gente de Furia Travesti está atravesando por muchos problemas, mucho problema, monetarios, ¿no es cierto? Sí. Porque, ¿qué pasó? Empezaron a mandar presas a muchas compañeras trans que estaban, ¿no es cierto?, en la calle, que vivían en la calle. Bueno, ¿qué pasa? Cuando las mandaban así, dicho sea de paso, sin ningún cargo, o sea, las manotearon y le inventaron causas. Sí, las dejaron. ¿Le hacen una causa? Le inventaron causas. O sea, le inventan. No hay nada aprobado, sí. Así que bueno, ellas están privadas de su libertad. Sí. ¿Y qué pasa? Ellas están viviendo y alquilando, ¿no es cierto?, estos lugares. ¿Qué pasa con estos lugares, estos departamentos de las chicas trans, donde estaban? Cuando irrumpían en los departamentos para hacer los allanamientos, claro, rompían todo, ¿no es cierto? Y estos eran lugares alquilados. Alquilados. Que habían que devolverlos. Claro, sí. ¿Qué pasa? Las chicas están en las cárceles, ¿no es cierto? Y en no puede hacer nada. Las casas de los departamentos hay que devolverlos. Y esos lugares hay que, viste, que los tenés que devolver en condiciones. Inestable, viene. Entonces, bueno, nada. Como les reventaban el lugar, le rompían todas estas cosas, quedaron las casas y hay que devolverlas. Bueno, y quedan con gastos de para arreglar los lugares, para pagar los alquileres que se deben. Así que bueno, la gente de Furia Travesti, chiquis, métanse a las redes sociales y ahí van a tener toda la información. Ayudemos, también pueden ayudar con alimentos no perecederos, con abrigos, con cobijas, con todo lo que puedan ayudar. Con todo lo que puedan ayudar, sería muy bienvenido, con remedios también, ¿por qué no? Así que bueno, escríbanle a la gente de Furia Travesti. Los pueden encontrar por Instagram. Por Instagram, como Furia Travesti. Así que bueno, nada, les pedimos que si pueden ayudar, nos ayuden. Y sí, y será que colabore muy bienvenido, con la compañera de nosotros. Muy bienvenido sería. Así que bueno, nada, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué se puede decir de todo esto? Bueno, nada, vamos a ir agradeciendo, ¿no es cierto? Porque ya llegamos al final. Y bueno, y el martes tenemos las marchas, como ves, sí, que el... La marcha de Leviana va a haber el 28 de junio. Ella quería. ¿Esto es así, Chana? ¿Las lesbianas se movilizan? ¿Sí? Vamos a estar todos ahí, le invitamos a ver, mi amor, ¿qué me querés contar? Ahí sí que hable. Va a haber lesbianas. La marcha. Eso es lo más importante, va a haber lesbianas. Travesticidios y por la aparición con vida de Tehuel, así que vengan. Así claro, que bueno, todos invitadísimos. Le esperamos el martes, el 28. Así que bueno, gracias Nancy por haber venido, por ser tan diosa. Gracias a vos, estuvo muy lindo. Muy que lindo. Tenemos 11 programas. 11. Hoy. Gracias Emi por estar aquí apoyando. Y bueno, todos los jueves, como siempre. Y volvemos el otro jueves. Volvemos el otro jueves. Buen fin de semana para todos. Gracias Chanita. Chana, gracias Ger. Gracias Lud. Gracias Darío que nos vienen a visitar. Gracias a toda la gente de la radio por darnos en el espacio, ¿no es cierto? Mañana es el cumpleaños del marido de nuestro amigo. Vamos a estar haciéndole el cumpleaños. La fiestita al panadero. La vamos a hacer soplar la vela. Así que bueno. Bueno, besos. Un beso para todos. Vamos a una musiquita y nos despedimos hasta el jueves. Que viene. Chau, chau, chau. Estamos todes, Fáltate Well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas.